No es por eso que ahora estamos en una entrevista con Alejandra Díaz. Sin dar más vueltas, vamos a arrancar a hablar ya con la compañera, que es licenciada en Ciencias Naturales, es miembro del colectivo de Colombia en Rosario y del colectivo Migrante. Así es. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí Sol y Mónica te saludan. Hola, buenas tardes. Aquí viviendo entre Rosario y Colombia, ahí como organizándome en los dos lados. Es difícil, estoy cansada. También, bueno, llegan esos días así como de tristeza, otros de más indignación, otros de un poco más de alegría, pero bueno, es difícil la situación en este momento en Colombia. Sí, y Alejandra, todos estos días, estas semanas hemos estado hablando de Colombia, hemos estado hablando aparte con compañeras y compañeros que están viviendo en Colombia, colombianas y colombianos que están viviendo allí, que son parte de las revueltas cotidianas. Y la primera pregunta que queríamos hacerte es, ¿cómo vivís vos de aquí, siendo una colombiana en otro país y seguramente con mucha familia, amigos, compañeros, conocidos en Colombia? Sí, yo creo que, desde que empezó el paro el 28 de abril, de hecho, con el colectivo de Colombia en Rosario, dijimos, bueno, hay que hacer también como ese acto de acompañamiento simbólico acá. Nos juntamos el 28, justo cuando empezaba el paro nacional allá, hicimos como toda una explicación de por qué se paraba, de qué era lo que se estaba pidiendo que se tumbara, por ejemplo, como la reforma tributaria. Pero bueno, y eso, tener amigos, militantes en Medellín, yo soy de Medellín, también tener la familia, es todo complejo. Y bueno, como que bien sabemos que nos volvemos eso como, no sé, como que uno está muy vinculado con todo, o al menos yo estoy muy vinculada con los movimientos sociales en Colombia, y me cuesta mucho. He pasado días que lloro y lloro y lloro, y bueno, otros días que salgo con más indignación y rabia, y eso, como tratar de visibilizar sobre todo, porque eso es lo que nos piden los compañeros y las compañeras, que seamos una antena internacional en donde se visibilice lo que se está mostrando allá. Alejandra, todas las revueltas y el levantamiento del pueblo colombiano se da a conocer un poco por la prensa y se reduce, si se quiere, a la reforma tributaria pretendida por Iván Duque. La consulta, en todo caso, ¿pensás que solamente esta reforma lo que ha llevado al levantamiento del pueblo de Colombia? No, la reforma fue como un poquito de la olla a presión que estaba haciendo Colombia. De hecho, llevamos 23 días de paro nacional, o mejor, de resistencia al paro nacional, y vemos como todavía esa clase dominante piensa que la izquierda en Colombia nos está lavando el cerebro, o es el comunismo de Venezuela y de Cuba. Pero lo que no entienden es que el tema es estructural, y la juventud decidió asumir esos riesgos enormes. Hay millones de personas en Colombia en pobreza, con falta de oportunidades, y bueno, se les reventaron la paciencia. De hecho, siguiendo mucho las noticias que van saliendo, y veía, por ejemplo, algunas publicaciones que habían hecho banqueros o profesionales. Y por ejemplo, un banquero dijo, refiriéndose a los manifestantes, que eran seres humanos inferiores. Otros, en un grupo de chat de profesionales, decían que eran unos idiotas útiles a la izquierda. Pero no, señores, tienen que respetar. Lo que pasa en Colombia se llama indignación. Hay más de 6 millones de personas en Colombia que se acuestan con hambre. O sea que la reforma tributaria fue apenas un pedacito de toda esa indignación que nos tienen sumidos por más de 50 años. Ale, te hago una consulta y bueno, vos sabrás si responderla o no, ¿no? ¿Cómo considerás en todo caso el desarme de los grupos armados y el no respeto al cese al fuego de parte del gobierno de Iván Duque en cuanto al tema de estas revueltas? ¿Considerás que tiene incidencia en esto o considerás que son temas aparte? Mira, Moni, yo creo que la protesta explotó porque tenemos un Estado negacionista, corrupto, indolente, que se ha venido como acumulando, lleva muchísimos años esa acumulación, y el descontento empieza por eso es lo que te decía, de hecho también hay que hablar que no empezamos a salir a las calles ahora, sino que desde el 21 de noviembre del 2019 salió la gente masivamente a las calles, que lo paró un poco la pandemia. Pero bueno, esto, primero el ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que era quien, como el que promovía esta reforma tributaria, que además son tan tremendos que le iban a poner un impuesto funerario en plena época de pandemia. Era como te estás cagando en nosotros. Bueno, también eso, la precariedad a la salud pública. Un gobierno que evidentemente le sigue faltando muchas clases de derechos humanos, porque casi todos los días hay una persona muerta en las protestas. Al día de hoy, la ONG Temblores, por ejemplo, reportaba solo en el marco de la protesta social 348 víctimas de violencia física, 43 personas asesinadas. Y algo que estamos como visibilizando mucho es que tenemos más de 500 personas, compañeros y compañeras, desaparecidos, solamente desde que en este marco de protesta social que sería del paro nacional. Así que no sé cómo pensar en este asunto del desarme o no desarme. Yo creo que el gobierno tiene que entender un poco que esto no se arregla con represión, sino que con habría que pensar en medidas sociales concretas y que la legitimidad de un gobernante no está como en el número de proyectiles disparados, sino en esa capacidad de comprender a quienes están en la calle, que hoy resulta como importante esto porque este paro logró unir un montón de sectores. Están las comunidades afro, está la minga indígena, están los estudiantes, los y las campesinas. Entonces, bueno, eso, yo creo que como colectivo de Colombia en Rosario estamos exigiendo una desmilitarización de las ciudades, que la fuerza pública deje de investir con armas y tanquetas, porque si vamos a esto, han aplazado por muchísimo, muchísimo tiempo la reforma rural, porque en Colombia los campesinos y las campesinas están arrinconados por esa clase terrateniente. Y bueno, también es un poco, el narco se ha tomado mucho las ciudades, pero eso, dejar que los presupuestos para la guerra histórica arrasaran los presupuestos de la salud y la educación, eso ya es como inminente. Como que se ha hecho tanto tiempo que ya estamos cansados, ya queremos educación, queremos salud. La protesta social tiene un grave tratamiento de guerra en Colombia. Bueno, de hecho, los manifestantes son tratadas como terroristas. Entonces, no sé, con respecto a cómo responder a tu pregunta, no sé si te estoy dando respuesta. No, sí, claro, Alejandra, perfectamente. Inclusive es una pregunta que te hice quizás un poco comprometida, si se quiere, por la sensibilidad del tema, pero bueno, justamente en el marco ahora del asesinato de Jesús Sandrit, me pareció importante por lo menos hacer esta consulta, ¿no? No, también hay que pensar que es una cortina de humo. Esa noticia duró un día en Colombia. De hecho, no se ha ni manifestado muchísimo a los medios de comunicación. No sabemos si está muerto o no, si lo asesinaron. Para mí es más cortina de humo. Bueno, también es como una opinión que que hemos charlado con los compañeros y las compañeras del colectivo y no creemos, porque también tienen que sacar un poco del tema, del marco de la protesta de los medios. Y bueno, ¿y qué más que elevar una cortina de humo? Porque si no, ya también se habría manifestado las FARC, esas disidencias. Ahora, Ale, más allá de los esfuerzos de la prensa hegemónica y del gobierno a través de la fuerte represión que vos describías, de acallar las manifestaciones y de interrumpir este paro nacional, sí se podría hablar de algunos logros, ¿no? Digo, el pueblo sigue en las calles, se logró frenar esta reforma impositiva. Ahora, ¿qué otros logros, qué balance hacen ustedes de todos estos días de paro y qué perspectivas tiene la lucha popular en Colombia? Y yo creo que hemos logrado muchísimo. Tumbaron una reforma tributaria. Ahora, el lunes habían también declarado que ya no iba a ser discutida la reforma a la salud, que también era nefasta. No sé, exigimos la renuncia del ministro de Hacienda y le tocó renunciar. De hecho, por todas las como toda la visibilización que ha tenido el marco de la protesta social en Colombia, con respecto también a la Copa América, no se va a hacer la Copa América en Colombia. Así es, sí. No, se decidió que no. Así que, y no sé, yo he tenido varias entrevistas con compañeros y compañeras que están en el territorio. Y nos dicen, es que yo voy porque a mí no me queda otra. Es como estar, que es que hay tanta hambre en Colombia que de hecho van a la protesta porque siempre hay una olla comunitaria y es la única comida a la que pueden acceder. Así que unirse, estar, han salido un montón de actores y actoras sociales en este marco de la protesta. Es como que se hace invisible el movimiento LGTBI, se hace visible las estructuras o no estructuras, las organizaciones barriales que vienen trabajando un montón y que a veces son muy invisibilizadas, los colectivos feministas. Es impresionante cómo han salido o se han hecho, porque yo creo que siempre existieron, pero bueno, se están haciendo muy visibles. Lo de la minga indígena, lo de los y las campesinas. Bueno, en realidad te estamos escuchando, Alejandra, y bueno, anteriormente escuchamos a un compañero chileno, también a un compañero de Palestina, y todo lo que se viene repitiendo, y obviamente que las historias de los pueblos son calcadas, ¿no? O sea, los levantamientos tienen que ver con la falta de absolutamente todo lo mínimo e indispensable para la vida, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda. Pasa en este país y evidentemente se puede hacer un mapa general del mundo y obviamente la pandemia ha puesto más blanco sobre negro las diferencias sociales. Sí, es impresionante porque además eso como que hay un montón de gente muy, en Colombia le digo, como muy clase media acomodada, y allá como que se divide por estratos sociales, entonces está de estrato 4 a 6, viven muy cómodamente, pero de 3 hacia abajo la vida es muy dura en Colombia, y que eso en época de pandemia no te den ninguna ayuda de nada, sino que de hecho, por ejemplo, en el 2019 se hace una reforma tributaria y se le conceden un montón de beneficios a las grandes empresas. Y al concedérseles esos grandes beneficios a las empresas, creó un hueco fiscal en el Estado en Colombia. Y es evidente que es necesaria una reforma, pero ¿qué reforma? Claro, no es costa del pueblo, digamos. Claro, ese dinero no lo tiene que pagar, porque ahora esta reforma que estaba, como que se centraba más en la clase, en que la clase media pagara impuestos, y sí, el IVA, subir el IVA a los servicios básicos, a los alimentos. Sí, es impresionante porque el hambre, hay gente que no tiene para comer en Colombia. Bueno, y eso, y a mí me parece muy grave el manejo que se le está dando de como de tratamiento de guerra en la protesta social. De hecho, varios senadores denunciaron a Iván Duque ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que fueran a revisar qué era lo que estaba pasando en el marco de la protesta social, pero no los dejaron entrar. La Comisión Internacional de Derechos Humanos pidió poder ingresar al país para registrar esos abusos, pero se la negaron. Entonces, ¿qué tienen tanto miedo? De hecho, Alejandra, viste que obviamente en general circulan. De hecho, el conflicto, el levantamiento popular, perdón, en Colombia estuvo negado casi una semana aquí en el país, en los diarios, por lo menos en los medios masivos de comunicación, que obviamente siempre responden al sistema, estuvo negado. Realmente uno venía recibiendo la información por los espacios alternativos. De hecho, inclusive las redes sociales y las radios, bueno, y los espacios que se puedan ir comunicando. Recién, cuando ya la dimensión del conflicto fue tan grande, empezó a repercutir y ya no pudieron evitar empezar a hablar realmente de lo que Hablar. estaba sucediendo en Colombia. Sí, y bueno, y después como entra así más esa visibilización internacional, empezaron también, que era algo muy parecido a lo que hacían en Chile, Sí. que era que hacían apagones de luz, quitaban el internet en sectores cuando había represión para que la gente no hiciera vivo, sino grabara. Así que, bueno, hay un cerco mediático para que la informa. De hecho, no sé si han visto en las redes que mermó muchísimo la información. Nos bajan las historias de Facebook, de Instagram. Es como que hay todo un aparato ahí también diciéndonos algo. Y mucha denuncia en estos últimos días, estuve viendo, obviamente siempre por canales alternativos, de compañeras que denuncian aparte abusos sexuales cuando han sido detenidas. Sí, llevamos esto, la ONG Temblores reporta hasta ahora 27 víctimas de violencia sexual. De hecho, hace una semana la compañera Allison fue arrestada arbitrariamente y fue víctima de Hola. Hola. y al siguiente día se suicida. Es como basta de que vean nuestros cuerpos como botín de guerra. Bueno, Alejandra, realmente que todo lo que nos estás contando, la verdad que es un hilo conductor. Sinceramente, arrancamos hablando de lo que está sucediendo en el país. En nuestra zona más específicamente, con el reclamo por una vivienda digna. Seguimos por Chile, seguimos por Palestina, ahora con Colombia, y la verdad que hay que decir que si hubiésemos querido hacer un hilo conductor adrede para que los temas se conectaran, no lo hubiésemos logrado también, ¿no? Lamentablemente, las historias de la represión, la criminalización, el genocidio por parte de los estados a los pueblos en su conjunto se repite. Y diría que inclusive ya las modalidades se van repitiendo, inclusive las modalidades represivas. Sí, yo creo que hoy lo que más queremos visibilizar es que tenemos más de 500 compañeros y compañeras desaparecidas que no sabemos dónde están y estamos buscando en todas las ciudades, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Popayán. Necesitamos saber dónde están nuestros compañeros y nuestras compañeras. Ale, y en ese sentido, bueno, todos los esfuerzos son pocos, pero sin duda que la presión y la movilización popular pueden contribuir a esclarecer esto, a que aparezcan las compañeras y los compañeros y, por supuesto, apoyar esta gran lucha que están llevando adelante. ¿Cómo sigue el colectivo de colombianas y colombianos en Rosario? Mira, ¿Tienen? como les decía hace un rato, bueno, un poco teníamos programada una caravana también en apoyo a la Minga. Estamos también pensando hacer un picadito de fútbol feminista porque creemos que el fútbol es político y bueno, pero con las restricciones nos va a tocar aplazarlo un poco y vamos a emprender así como toda una misión por las redes. ahora hacemos parte de la Acción Feminista Global por Colombia, y bueno, a partir de ahí venimos adhiriendo a todas las convocatorias que nos hacen llegar, de siluetazos, de tomarnos fotitos con un cartel y unos hashtags que queremos visibilizar. Bueno, eso, participar en Meet. También estamos haciendo vivos con personas que están en el territorio, por Instagram, que están en el territorio contándonos lo que está pasando día a día. Así que, bueno, estamos ahí medio que parados. Como que le apostamos en esta semana a proyectar muchísimo movimiento en las redes. Después nos vamos a seguir tomando las calles. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Sin duda esta no va a ser la última comunicación. De hecho, le contamos a la audiencia que hemos quedado en contacto para programar futuras actividades de solidaridad entre los pueblos. Así que, bueno, seguiremos comunicándonos, seguiremos transmitiendo y seguiremos apoyándolos en esta lucha tan importante. Así es, Alejandra, y no solamente en el medio de comunicación o con un reportaje, sino tratando de conectarnos, conectar las luchas y poniéndole el cuerpo, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por su invitación. Te mandamos un abrazo grande y mañana nos estamos encontrando entonces para intentar empezar a coordinar esta resistencia que tiene que ser global. Sí, bueno, un abrazo, Rebelde, y espero que nuestros compañeros y compañeras aparezcan. Es como un pedido que estamos, eso como les decía, queriendo visibilizar, porque hay muchísimos casos de violencia policial y tenemos muchos reportes de agresión policial, de hecho, policías que están en civil y se llevan jóvenes en camionetas, como en la época del paramilitarismo. Es muy grave lo que está pasando en Colombia y no nos podemos olvidar, bueno, en Colombia y en el mundo. Así es, Alejandra, nos hacemos ecos de tu pedido, del pedido del pueblo, de todo el colectivo y del pueblo colombiano, y seguimos mañana esta charla para acciones concretas de aquí en adelante. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un muy fuerte abrazo desde aquí. Bueno, muchas gracias, que tengan linda noche. Buenas noches para vos, Ale. Bueno, ya cerrando y creo que muy fuera de...